digamos, rendir los frutos del esfuerzo de las caravanas, ¿no? Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Bueno, Luis, te agradecemos mucho este informe y, por supuesto, seguramente estaremos llamándote para ver qué pasó después de este 26 y cómo sigue esas promesas que en las cuales han hoy tenido, ayer tenido, tanto los padres y las madres con el presidente. Claro que sí. Y agradezco mucho que mantengan el espacio y que sigan con el dedo en el renglón por encontrar a los 43 compañeros de Ayotzinapa. Muchísimas gracias. Así estamos. Gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Comento simplemente, en Montevideo también se vivió la semana por Ayotzinapa, desde el lunes hasta mañana va a haber actividades y dentro de esas actividades, bueno, mañana va a terminar con una intervención pública artística, una performance en la Plaza Libertad, que es una de las plazas céntricas de la ciudad de Montevideo, allí. Y lo que nos comentaba algunos compañeros y compañeras con los que estuvimos hablando allí, que están mezclados en la organización de estos eventos, es que además ha servido como aglutinante y como disparador para empezar a tratar otras violaciones de derechos humanos en la región, ¿no? Uh-huh. A lo que en principio fue la caravana, que era Argentina, Uruguay y Brasil, uh-huh. Se sumó ya Chile, se sumó Perú, uh-huh. Entonces allí se ha formado un grupo que está, digamos, observando lo que ocurre, por ejemplo, con los desaparecidos y desaparecidas en democracia, claro. En los distintos países que están viviendo un periodo, llamémoslo, democrático. Acá en la Argentina solamente hay 27 actos en todas las provincias. En todas las provincias. O sea, aparte del que se hizo hoy frente a la embajada, uh-huh. Hay 27 actos que se fueron haciendo en todas las provincias. Y bueno, pero ya vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos con otra entrevista que hicimos a México. Perfecto. Digo la cruel miseria por ti abonada, patrón, y el que lame sus cadenas con sucia resignación. Malditos la hipocresía, los mitos divinidad, los cómplices de sotana y la infame caridad. Maldito los opresores y sus sirvientes soldados, los sumisos que traicionan la lucha de sus hermanos. Maldigo la cobardía, el deshonor, la ruindad de abandonar a los justos que luchan con dignidad. Ah, cruel miseria por ti abonada, patrón, y al que lame sus cadenas con sucia resignación. Malditos la hipocresía, los mitos divinidad, los cómplices de sotana y la infame caridad. Maldito los opresores y sus sirvientes soldados, los sumisos que traicionan la lucha de sus hermanos. Maldigo la cobardía, el deshonor, la ruindad de abandonar a los justos que luchan con dignidad. Maldito los que se arrastran, maldita la indecisión, malditos este sistema de oprobio y explotación. Malditos este sistema de oprobio y explotación. Malditos este sistema de oprobio y explotación. Para alcanzar la primavera, haremos de la conciencia una muralla donde el cansancio, el desconcierto, la desesperanza y el miedo se destrocen para siempre por el amor infinito que llevamos dentro.